esos tus labios de miel, esos tus ojos, mi negra Selina, esos tus labios de miel. El calor de tu figura, Selina, ay, como quema mi piel. El calor de tu figura, Selina, ay, como quema, quema mi piel. Negra Selina, esos tus labios de miel, esos tus ojos, mi negra Selina, esos tus labios de miel. El calor de tu figura, Selina, ay, como quema mi piel. El calor de tu figura, Selina, ay, como quema, quema mi piel.